Alsacia Lorena es una región siempre disputada, a vaya menos, claro, pero por lo menos hace 100 años sí que están ahí los litigios entre los franceses y los alemanes, bueno, siempre discutiendo sobre quién debe apoderarse de Alsacia Lorena. Tras la guerra franco-prusiana de 1870, fueron los prusianos quienes sentaron sus reales por allí. Sí. Esa, aquí ponemos el banderolo. Ajá. Y todos hablando alemán. Y entonces es una región muy parecida siempre por los alemanes. Pero los franceses tienen sus derechos históricos, tratando. Efectivamente. Tú como afrancesado que eres ilustre. Bueno, pues en Alsacia Lorena también hemos tenido historias de espías. Y en nuestras microfichas vamos a contar una de ellas. Y muy sorprendente además, porque es más juego el cariño, ¿verdad? Efectivamente. El amor, bueno, pues vamos a contar a ver. Sí, bueno, el tema de Alsacia, que ya lo has contado tú, es un tema históricamente especial, pero que sirve para enfocar, para hablar de un nuevo fenómeno dentro del espionaje mundial, ¿no? Este paso de unos a otros hace que en aquel país se trate, se hable, la mayor parte de la gente, los dos idiomas, el francés y el alemán. Por lo tanto, produjo un fenómeno que es que habitantes de un país que han recibido una educación bilingüe, que sienten que su corazón no está con el país que le da la nacionalidad, sino que les consideran unos ocupadores ilegítimos, llegada una situación de guerra, esa fidelidad, esa lealtad, a veces no se la das al país al que supuestamente perteneces, si nos lo das precisamente a su enemigo. Estamos en los albores del siglo XX. Bueno, pues esta historia ocurrió con Alsacia y algunos de sus habitantes durante la Primera Guerra Mundial. Los alsacianos fueron unos espías magníficos, pero unos extraños espías, porque cumplieron unas misiones de lo más complicadas. Y para ilustrarlo te voy a contar, Juan Antonio, dos casos. El primero es, el protagonista se llamaba David Bloch, y era un soldado del 152 Regimiento de Infantería, era un voluntario alsaciano, que siendo alemán sabía que el Bundesbüro, el servicio secreto francés, ofrecía recompensas y ayudas y valoraba muy bien a todos aquellos alsacianos que se pasaban al bando francés y que facilitaban toda la información de que disponían sobre las tropas y las fuerzas alemanas. Él llegó un momento en que, jugándose la vida, se inclinó por su corazón, y su corazón no era alemán, su corazón era francés. Así que se puso en contacto con las personas adecuadas y, después de una complicadísima operación, consiguió llegar al territorio francés. Allí estuvo durante días, semanas, meses, hablando, explicando, dando cuenta de todos los comportamientos alemanes, de cómo se movía, dando una información valiosísima. Pero, según fueron pasando las semanas, David empezó a aburrirse. Es decir, cada vez, obviamente, una vez que le daba el grueso de la información, ya necesitaban menos, entonces empezó a aburrirse y empezó a tener lo que los gallegos llaman la morrilla. Y entonces llegó un día en que, pasados algunos meses, en que ya empezó a no aguantar más y decidió volver a su querida Alsacia. Pero cuando estaba allí, cuando solamente llegó unos días allí con su familia, pues fue denunciado por uno de los vecinos, que aseguró a los alemanes que David había trabajado y que trabajaba para el servicio secreto francés. David fue arrestado por los soldados alemanes y muy duramente interrogado. Pero esa dureza en el interrogatorio no consiguió que David cambiara. David negó rotundamente todo lo que se le acusaba. Pero más aún, Juan, ante la sorpresa de los alemanes, de los interrogadores, algunos les llamarían torturadores alemanes, negó incluso ser David Bloch. Los alemanes decidieron tenderle una trampa. Fueron a buscar a su padre, al que no avisaron de los motivos por los cuales su hijo estaba detenido, y un día abrieron la puerta de la celda y enfrentaron a hijo y padre. El padre, obviamente, como haría cualquier padre, se lanzó a los brazos de su hijo, con lo cual, sin él saberlo, firmó su sentencia de muerte. David Ross, el espía alsaciano, fue fusilado el 1 de agosto de 1916. Los casos de una región conflictiva, como Alsacia, Lorena, conflictiva por lo menos en aquella Primera Guerra Mundial, con el corazón partido, ¿verdad? Efectivamente, los alsacianos. El otro caso que te voy a contar esta noche tiene bastante que ver con que a los alemanes, en aquellos momentos, les hacía falta intérpretes de francés, para lo que, trabajo para el cual, obviamente, a los que contrataron, a los que reclutaron, eran básicamente alsacianos. Eran alemanes que sabían francés, bueno, pues ellos los consideraban gente de máxima confianza, por lo tanto, les eran de muchísima utilidad. Y en general, fíjate, quedaron muy satisfechos de ellos, aunque hubo algunas excepciones. En el alto mando alemán, en la retaguardia, trabajaba una alsaciana. Se llamaba Boyele, que ellos dirían Begel, a lo mejor. Era un funcionario alemán que era muy querido, incluso admirado por el Kaiser. Era una persona que se movía libremente, era una persona que cuando necesitaban traducir algún papel, inmediatamente le llamaban y él allí mismo lo traducía. Era una persona de la que cuando tenían que hablar de grandes secretos no tenían ningún problema, simplemente lo hablaban delante de Geller. ¿Por qué? Porque era un tipo de confianza. De Geller aguantó toda la guerra, Juan Antonio, toda la Primera Guerra Mundial en el alto estado mayor alemán. Sin embargo, tiempo después, uno de esos alemanes encarcelado se enteró de que de Geller se había convertido en funcionario francés. Se preguntó, pero alguien alemán que ha trabajado con nosotros, que lo sabe todo, ¿cómo pueden los alemanes convertirle en funcionario francés? Pues evidentemente, Juan Antonio, porque de Geller había sido uno de los mejores espías franceses durante la guerra. Nunca pillaron a de Geller y obviamente se convirtió en un héroe del símbolo. Los casos conflictivos de las nacionalidades. Sí, es una cosa que en las guerras siempre se utiliza ese tipo de gente, sobre todo los utilizan los servicios secretos. En el caso de la Sofía Lorena, soy francés, soy alemán, esa es la pregunta que provocó el debate de muchos jóvenes, ¿verdad? Efectivamente. ¿A qué ejército de Francia?